Ahora, vamos a platicar del método para encontrar prospectos número 5. El surfear o navegar las plazas comerciales. También me gusta ir a pequeñas plazas o en un negocio pequeño y hacer virtualmente lo mismo que haría en los pasillos de las ferias o expos. Me encanta caminar por las plazas, ver los trajes, los electrónicos, las maletas, los zapatos o cualquier tienda o departamento en que estoy. Me gusta hacer que cosas sucedan. A veces estoy ahí porque realmente necesito comprar cosas. Otras veces nada más para encontrar prospectos. Yo busco por calidad en las personas. Hablo con ellos sobre sus días, a veces me pruebo cosas, porque la idea es convertirse en un amigo mejor. Si están extremadamente ocupados, siguen adelante y vuelven más tarde. No es necesario que compren algo. Muchas personas nada más van para pasar tiempo con familiares. Es fácil que las personas me pregunten lo que hago. La manera más fácil es dándoles cumplidos como he mencionado previamente. Otra manera es decir que te has metido en nuevo negocio, que es maravilloso y requiere que te vistas un poco más formal. Entonces, les pides ideas. Con este tipo de comentario, siempre les preguntarán cuál es el nuevo negocio al cual has entrado. No entren en mucho detalle. Solo déjenles saber que este negocio es algo que las personas hacen por tiempo parcial para hacer dinero extra desde casa. Sin embargo, ha probado ser tan bueno que muchos de sus amigos han ganado más de $10,000 o $20,000 al mes y han terminado haciéndolo por tiempo completo. Entonces, pregúntenles si les puede mandar un video o darles un CD o DVD y que les digan lo que piensen en uno o dos días. De vez en cuando estoy teniendo un buen enlace con una persona que parece estar en un trabajo que no tiene mucha significancia. Y si siento que puedo decirlo, esta es una línea que me gusta usar. No te quiero ofender, pero ¿te puedo hacer una pregunta muy personal? Ellos siempre me dicen que sí. Tal vez les diga, me parece que estás fuera de tu elemento. Siento que tus talentos exceden los que necesitas para tu posición en este trabajo y lo que te pagan aquí. En mi negocio, personas como tú ganan el triple de lo que tú ganas aquí. ¿Estarías dispuesto a ver un video si te lo mandara? Claro, si utilizan los CDs, DVDs o un sitio web, pídelos que los vea. Si hacen esto solo un par de veces al día durante el almuerzo o cuando van de regreso a casa, su negocio crecerá. Piensa en lo bueno que usted se hará en crear una buena conversación.